los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Un día como hoy, este programa salió, hace 3 años este programa salió al aire por primera vez. Les agradecemos a todos ustedes estar en sintonía de este su programa favorito cuando son las 4:01 de la tarde. Y por supuesto estamos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestar. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del programa, Neomar Hernández y Daniel Lara. Podrían seguirnos, pero estamos trabajando a través del portal www.rcr.tv en su recuperación. Estamos trabajando para ponerlo al aire nuevamente, pero aún está presentando dificultades técnicas. Además, pueden escucharnos en diferido a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen este programa y todas las emisiones anteriores en diferido para que usted las escuche cuando guste. Les recuerdo cuáles son nuestros mecanismos de contacto, puntos de contacto entre ustedes y nosotros. Tenemos la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También a disposición la cuenta de Twitter del programa, que está en Instagram. Usted puede seguirle en Instagram, es @yasinosva. Si quieren, también pueden escribirle a Daniel en Twitter, @DelaraF. Si quieren comunicarse directamente con Neomar Hernández también a través de sus redes sociales, puede hacerlo, por ejemplo, en Twitter a través de su cuenta, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora, en todos sus programas, es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 es el número de teléfono al cual usted enviará su mensaje de texto, nos indicará su nombre y leeremos su mensaje al aire. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y así nos va de aniversario. Esta es nuestra semana aniversario. Y un día como hoy, este programa salió al aire por primera vez. Yo me acuerdo que este programa, la primera emisión, que era sabatina, salía los sábados a las 2 de la tarde. Y cuando empezó la publicidad de que iba a haber un programa los sábados a las 2 de la tarde, salió el club de fans, un comité de defensa, el comité de defensa de don Diego Bautista Urbaneja, a decir, sacaron a Diego Bautista porque estaban anunciando un programa a las 2 de la tarde, y empezó aquel escándalo y todo aquello, y la gente llamaba y decía, ¿cómo es eso que a las 2 de la tarde? Entonces yo que decir, no, Diego Bautista es su horario a las 2 de la tarde y este programa es a las 2 de la tarde, pero los sábados. Y entonces, o sea, el programa partió con polémica, y nosotros tenemos hoy invitado, y nos ha hecho ha tenido la deferencia con nosotros de acudir hoy, precisamente el día de nuestro aniversario, a Diego Bautista Urbaneja, que es compañero de esta emisora, en su programa La Linterna. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. No, todo hoy. Lo contrario, Daniel y Neomar, todo un honor, esa distinción de haberme invitado, el preciso, porque yo pensé que cuando me dijeron aquí, mira, que el miércoles tienes programa con los caballeros, yo digo, no, como ellos están haciendo unas patronales, me metieron a mí ahí en la procesión, un día cayó ser el miércoles, pero resulta que me estás explicando que hoy fue que empezó, entonces sí. Una gran distinción, no, un bueno, honor que nuestra, es nuestra el semana mismo día exactamente que cumple los de cumpleaños, me están invitando. Así es, sí. Queríamos invitar en realidad a Tomás Guanipa, porque Tomás Guanipa fue el que se quedó con el horario nuestro los sábados, ¿no? A las 2 de la tarde está Tomás. Pero oye, Tomás Guanipa no lo tiene, pues. Sí, está en las pantallas de Globovisión ahorita. El canal en el cual, bueno, Tomás Guanipa siempre tienen la oportunidad de verlo. Ahora, Diego, fíjate lo siguiente. Tú ya llevas unos cuantos años en tu espacio La Linterna. Y creo que son como 10 años, ¿no? 16. 16 años. Es decir, tú has visto durante 16 años, de los 18 que lleva este régimen, cómo ha ido la cosa con la participación de la gente en los medios de comunicación, con la forma de hacer radio, con la forma de participar en los medios, y de alguna manera puedes llevarle el pulso a lo que ha sido este desarrollo. Hace 16 años las habían amenazas. Hoy, 16 años después, hay certezas, hay canales cerrados, hay editores exiliados, hay personas perseguidas. El balance como que ha sido negativo, ¿no? Sí, mira, es bien interesante el tema, Daniel. De hecho, bueno, voy a contar, de repente voy a hacer unas infidencias que la gente ni se imagina, porque como en esa evolución de polarización y de creciente pugnacidad política. Uh-huh. Cuando empezó este programa, teníamos, primero estaba Dinora Roja, Dinora Rosas, uh-huh. Era Dinora que tenía, digamos, el manejo operativo y estaba yo como uh-huh. ancla, digamos. Y entonces todos los días teníamos un invitado, un contertulio que se llamaba. El lunes era Cecilia Sosa, uh-huh. el martes creo que era Miriam Kornblit, el miércoles era, creo que era Fausto, el jueves era Teodoro y uno de los días, el otro era Francisco Rivero, uh-huh. el filósofo. Uh-huh. Teodoro se retiró porque tenía muchos compromisos con el tema, no sé si estaba en ese momento dirigiendo El Mundo y después uh-huh. Tal cual ya había empezado. Entonces, Teodoro, mira, yo no puedo ir, Diego, no me puedo comprometer contigo. Y a mí se me ocurrió, bueno, déjame, ¿a quién busco yo para llamar para sustituir a Teodoro? Uh-huh. Bueno, y nadie, adivinen a quién llamé yo y ustedes ninguno, bueno, pueden decir mil nombres y no van a decir eso. Adán Chávez. Yo llamé a Adán Chávez. ¿Pero por qué, Diego? Porque quería darle pluralidad al programa. Uh-huh. Quería darle a Adán Chávez. Necesitabas otro comunista que no fuese Teodoro. Entonces llamó a Adán Chávez, a quien yo no conocía. Llamó a Adán Chávez y tal, sí. Mira, le habla a Diego Bautista Urbaneja. Adán Chávez se quedó callado como 15, como 5 minutos, porque el hombre yo creo que le iba dando un infarto. Entonces yo le invité, le dije, mira, yo no lo conozco a usted, pero le expliqué lo que acabo de explicarle a usted. Uh-huh. Entonces yo quisiera invitarlo. Claro. El tipo no sabía qué contestarme. ¿Qué hacía Adán Chávez en aquella época? Creo que, Diego, no sé si era ministro. Creo que no, era ministro. Era constituyente, ¿no? No, porque estamos en el año ya... 2001. Uh-huh. Ah, sí. En el 2000, sí. En el principio. Sí. No, tenía un cargo, creo que era ministro. Él fue ministro de Educación. Él no fue ministro de Educación. Quizá. Bueno, uh-huh. Bueno, me dijo que no podía por su ubicación. Pero esto te estoy diciendo para que tú veas la evolución que ha habido cuando que a mí se me ocurre en ese momento invitar a Adán Chávez para que venga a Radio Caracas. A lo que ha pasado desde ese momento hasta ahorita. Y lo más interesante es que tenías el teléfono. ¿Ah? Y que él te contestara. No, sí, bueno, directo, línea directa. Me lo consiguieron aquí, no, sí, me contestó el celular, me lo consiguieron uh-huh. aquí. Le habla Adán Chávez, sí, Diego. Le habla Diego Bautista Urbaneja. ¿Vino Adán Chávez o no vino? No vino. Me dijo que no podía. ¿Y quién entonces sustituyó? ¿Quién sustituyó a Teodoro? No, en ese no, anduvimos ahí con buscando pinjiches todo el tiempo hasta que ese esquema no lo sustituimos, porque empezó la gente a complicársele la vida y uh-huh. tal, y bueno, que cambiamos de formato, se fue Dinora se fue a Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces quedé yo de ancla casi exclusivo. Pues. Uh-huh. ¿Tu programa entonces es el más longevo que tiene la parrilla actual de Radio Caracas? Bueno, no sé. A la par del de Fausto. ¿No? Sí, no sé si el de Fausto es más o menos, pero estamos ahí. Están compitiendo. Sí, Fausto es anterior, porque Fausto empieza creo que en el mismo 98, si no me equivoco. Sí, sí. O sea que entiendo que la frecuencia del programa de Fausto... Pero eso hay que cargárselo a Jaime, porque ¿verdad? A Jaime Nestares, porque Jaime Nestares estuvo pensando sí, en la linterna como un año. Desde que yo le hablé de ella del programa, ¿viste? Él madura la cosa. Exacto. Nosotros duramos más o menos un tiempito macerando. Madurando la idea. Es correcto. Y el del hombre de la linterna se le debe a Jaime. Eso es muy importante. Jaime es muy bueno con los nombres de los programas. Yo esta una vez lo dije y me dijeron, si eres Adamecate. No, pero es que es verdad. Jaime tiene una forma de inventar un nombre que a uno no se les ocurre, ¿no? Nosotros teníamos otros nombres. Este programa, y para infidencia para los oyentes, alguna vez tuvo la intención de llamarse como aquella canción de Ismael Miranda, Abran Paso, que era el nombre del programa que yo tenía en Vargas. Ajá. Con un chavista. Sí, sí. Que por supuesto duró como dos minutos, como un mes, porque el chavista fue a tres programas y se supone que iba a ser una especie de debate permanente, y como de las tres veces que fue ningún debate lo ganó, entonces le dieron la orden de que era pertinente que no fuese más, y el programa no salió más. Y por supuesto, utilizar el nombre de un programa que se había cerrado en otro no tenía mucho sentido. Después se inventaron unos cuantos nombres más y al final quedó el Día Sin Ova, que es el que tenemos ahorita. Pero fíjate, Diego, la cuestión de los medios y todo eso, de hecho, a veces se valora poco lo que se puede estar haciendo en emisoras como esta, pero estamos hablando de que Radio Caracas es en serio la única emisora crítica abiertamente con el gobierno. No hay emisoras donde el 80 o 90% de su programación esté dedicado a informar fuera de una línea blanda o de una línea sesgada a favor del gobierno. Sí. Y eso le ha costado caro al grupo propietario de esta emisora, que perdieron una de las principales empresas, que era Radio Caracas Televisión. Pues yo creo que ahora que tú hablas, yo creo que un tema que nosotros tenemos que reflexionar mucho, lo que estamos en esta emisora, es la enorme responsabilidad que tenemos, ¿sabes? Porque la gente, por supuesto, la gente ve en este programa como siempre dicen, ¿no?, la única ventana, pero además la gente está muy necesitada de no solamente de información, sino de orientación. Uh-huh. Y qué hacer, bueno, la gente lo llama uno, y bueno, ¿y qué hacemos si no hay revocatorio? ¿Y qué hacemos si tal cosa? Y la gente necesita que le digan cosas, que le den orientaciones y directrices, porque la gente está muy angustiada, muy desorientada. Entonces es una gran responsabilidad de ayudar a la gente a pensar, más que agitarle las emociones, que ya tiene bastantes, ¿no? No, ayudarla a pensar, ayudarla a orientarse, ayudarla a serenarse y enfrentar esta situación tan difícil con temple, ¿no? Pero ya que haces ese planteamiento, yo solucioné mis preocupaciones con respecto al hecho de que pueda haber o no referendo revocatorio, asumiendo que no va a haber. No, y ya terminaron mis preocupaciones, porque si ya yo asumí, bueno, como no va a haber referendo revocatorio, yo empiezo a vivir en función de que ese referendo no existe. El perro sacó la rabia, dijiste tú. Eso. Pero hay o no hay. Mira, fíjate tú, eso es muy interesante. Yo creo que esto hay que verlo como procesos, como episodios. Uh-huh. Creo que va a tener que haber la recolección del 20%. Uh-huh. A menos que el Tribunal Supremo tire una barbaridad esa que tira, pero no hacen eso, lo cual sería en este momento muy grave, nacional e internacionalmente, parar por una sentencia. Pero si hay recolección del 20%, eso ya no lo para nadie. No lo para nadie, porque eso va a ser un espectáculo. Primero va a ser un espectáculo mundial. Yo creo que vamos a recoger 6 millones de firmas. Y eso va a ser un espectáculo, esas colas, y ya una vez que eso ocurre, ya pasó, ya es una nueva situación política. Pero vamos a adelantarnos y vamos a ponernos en el, no sé, podría yo calificar esto como contrafactual. Vamos a decir, no sucedió, y esta no es mi aspiración. Yo se lo he dicho a Daniel cuando me ha preguntado en múltiples ocasiones si el referendo o no, que si yo creo o no. Yo digo, bueno, yo soy escéptico, pero yo trabajo para que haya. Pues yo quiero que haya referendo revocatorio. Vamos a decir, no hay referendo revocatorio, Diego Bautista Urbaneja. ¿Y qué sucede en 2016? Con este país que parece que tiene la única válvula de escape política, y esto hay que ponerlo muy, muy, muy en perspectiva, que es la válvula de escape política en esa situación en que ocurra un referendo revocatorio. Si no, aquí, Diego, prácticamente lo que se ve en el panorama es que no habrá para nadie y no quedará país para nadie, ni para chavismo ni para oposición, aunque nosotros prácticamente decimos esto cada vez que viene una cita electoral, y entonces decimos, bueno, no habrá país, y siempre hay país, claro, pero queda desmejorado respecto de lo que era la situación precedente. ¿Qué pasa si no hay referendo revocatorio? No, yo de hecho lo he dicho, esa pregunta me la han hecho en el programa oyente, no sé qué va a pasar. No sabe. O sea, por eso yo digo, mira, yo no, alguien me preguntaba el otro día, un oyente muy estimado, Alejandro Granadillo, que hace siempre unas intervenciones muy muy, muy sustanciosas en el programa, dice, bueno, ¿qué plan B hay? Yo decía, mira, no, yo no quiero pensar en plan B, no sé cuál es el plan B. O sea, si hay, no hay referendo revocatorio, hay que ver primero qué situación se va creando, política, social y económica. Uh-huh. Porque como tú acabas de sugerir, esta es una crisis indetenible y la única solución que hay es el referéndum revocatorio. Si tú eliminas esa solución, uh-huh, Bueno, mira, no sé qué va a pasar, un país tan en una crisis tan profunda, con un gobierno tan absolutamente incapaz de enfrentarla, pero en, aunque sea un milímetro, y una vez que el país sabe y el mundo sabe que la única válvula de salida que había, que era el referéndum revocatorio, se cerró. Yo Diego, quiero pensar ese escenario. Sí. Yo estoy en, en la misma onda, pero muy militantemente. Hay que producir el referéndum revocatorio. Eso tiene que ser después de un esfuerzo sobrehumano de la ciudadanía venezolana. Masivo, porque nosotros es que Venezuela necesita que haya referéndum revocatorio y necesita ese gobierno de emergencia o de transición. O sea, lo necesita. Entonces, como si tú me dijeras a mí que un tipo necesita 5 cc de penicilina. Bueno, y si no hay los 5 cc de penicilina, oye, no sé. Pero yo tengo que ver qué cucaracha mato para decir de ahí saco 5 cc de penicilina. Claro, porque, Diego, pero porque había. Porque el país los necesita. A mí me preocupa mucho el porque no tiene. Es verdad lo que tú dices, hay una gran responsabilidad. Que la gente escuche esta emisora y muchísima gente llama. Y esa gente que llama o se comunica hace preguntas, muestra preocupaciones, y por cada persona que llama o se comunica a hacer preocupaciones, deben haber muchas más haciéndose las mismas preguntas. Y la responsabilidad que uno puede tener al momento que opina, por supuesto, es mayúscula. Entonces yo recuerdo que la oposición, cuando tomó la decisión de buscar todas las vías habidas en la Constitución para lograr una salida pacífica del régimen del poder, se planteó el referéndum revocatorio, se planteó la enmienda, se planteó la renuncia, constituyente, se planteó la constituyente. Y había una quinta por ahí, no me acuerdo, era el abandono del cargo. El abandono del cargo, la cuestión de la partida de nacimiento, de la inhabilitación por la partida de nacimiento. Entonces, de algún punto de vista, por supuesto, estamos embarcados en el tema del referendo revocatorio, pero el plan B y C y D y E está en la Constitución. Y yo entiendo que había una posición con respecto a la enmienda, había una posición con respecto a la partida de nacimiento, una posición con respecto a la constituyente. Entiendo yo que cualquiera de esas vías sigue estando en el papel al momento de que cualquier cosa impida la realización de un revocatorio como salida de la crisis. Sí, estarían. Por eso digo, la pregunta, volviendo a mi origen, no, hay que ver qué situación se crea, porque de repente, de repente en noviembre o en octubre, si es que se comete el disparate de cerrar el referéndum revocatorio, este país se está reventando por todos lados, que ya más de lo que ya se está reventando. De repente, entonces, en noviembre hay que pensar en alguna de esas cosas que tú acabas de mencionar, pero eso habría que irlo viendo en el metidos en el acontecer, ¿no? Porque de repente, efectivamente, en noviembre no se aguanta más, o sea, ya hay que todo el mundo se convierte que produce un cambio político. Entonces, bueno, estarán disponibles otras vías, pero lo que pasa con el referéndum revocatorio es que es una solución ideal. Es democrática, es constitucional, es pacífica, es electoral, tiene el apoyo internacional y te abre una salida. Las otras cosas son por desesperación. Pero a Zapatero como que no le gusta, ¿no? Bueno, no lo entiende, ¿no? Zapatero, entiendo que ha dicho que él no, en los regímenes, se ha puesto con unas cosas, hay unas tesis constitucionales. Es que creo que no lo entiende, Diego. Y que también está equivocado, porque lo que me han dicho que ha dicho es que en los regímenes presidencialistas el referéndum revocatorio no tiene lugar. Bueno, en algunos regímenes presidencialistas no tiene lugar y en otros sí. Es que él no ha operado en un régimen presidencialista, ¿no? No, y además, bueno, si nuestra Constitución dice que hay, hay. Claro. De repente a usted le parecerá que fue un error, pero eso, Diego, has puesto sobre el. Bueno, vamos a ir a la pausa. Sí. Esto de Zapatero me da lugar para pensar y plantear otras cosas, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. ¿Cuáles serán, Dios mío? Bueno, no te asustes que estás entre amigos, no te asustes. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de esta conversación hoy, así nos vaya aniversario, con Diego Bautista Urbaneja. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. No está bien con aquí estamos haciendo una revisión discográfica mientras. Sí, porque es que la incógnita de qué canción de Cachao es esa que se llama Centro San Agustín, que es el tema del programa. Él sí, mucha gente lo ha preguntado. Mi hermano Luis Alejandro y yo, que somos melómanos absolutos, estamos intrigados de dónde sacaron Neomar y Daniel Centro San Agustín, entonces estamos localizando. Estamos tratando de ubicar el disco donde aparece el tema originalmente. Diego, planteabas lo de Zapatero y sobre el entendimiento que pueda o no tener sobre la situación de un eventual referendo revocatorio. Ahora, la presencia de Zapatero, así como la de Torrijos y la de el expresidente Leonel Fernández, tienen que ver con la actuación de poderes que no están acá en Venezuela. Tiene que ver con poderes que hacen vida fuera del país. Y en esto meto también, en este saco, las declaraciones que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hemos visto a Kerry también muy activo. Meto en esto y traigo a colación el papel de la OEA con Almagro y con el Consejo Permanente. Por supuesto, Mercosur. Una gran cantidad de actores políticos que no están en Venezuela. Y parece, cuando uno ve todo esto, el cuadro configurado, uno dice, la situación de Venezuela sí la deciden los venezolanos, porque en último término tienen que ir, lo que buscaríamos los demócratas en Venezuela es que haya un referendo revocatorio y lo decidan los venezolanos en libérrimas elecciones. Bueno, si de libérrimas se pueden calificar las elecciones que se puedan hacer con este CNE, pero en fin, unas elecciones donde la gente pueda manifestarse, eso por una parte, pero en segundo término, todo este paquete de cosas y este elenco de escenarios que te acabo de describir, que no dependen de Venezuela, dependen de actores que están fuera de nuestras fronteras. Esto indica, Diego, que parece que lo que se decida afuera también va a pesar acá. Entonces yo te pregunto, ¿qué tanto peso tiene lo de afuera y qué tanto peso tiene lo local? Porque parecen haber poderes fácticos actuando. Sí, primero creo que lo de afuera, ahí uno ve la actuación de Almagro, uno ve los pronunciamientos de Obama sobre el referéndum revocatorio de Obama y de Canadá, las presiones internacionales a favor del referéndum revocatorio existen, también la Unión Europea, también el gobierno español. Entonces yo siento que primero una cosa, Neomar, yo siento que al mundo entero le tiene que ser prácticamente imposible entender lo que está pasando aquí, o sea, y eso es una cosa que sería bueno que todos ellos supieran. Es decir, hay que estar aquí para saber lo que es vivir en Venezuela en este momento, ¿no? Y por qué los venezolanos estamos en un 80% deseosos de cambiar de gobierno. Y siento que lo que en relación a tu pregunta, el factor determinante va a ser lo que los venezolanos querramos que pase. La presión internacional ayuda, la presión internacional refuerza, si hay un espaldarazo internacional al referéndum revocatorio, eso lo facilita hasta cierto punto. Si no lo hubiera, si todos los países del mundo pensaron como Zapatero, que el referéndum revocatorio, ¿pa qué? Entonces eso lo obstaculizaría hasta cierta medida. Pero yo creo que en definitiva aquí va a ocurrir lo que los venezolanos querramos que ocurra. Y el peso internacional existe y la influencia internacional existe, y es importante, por supuesto, que los factores internacionales y los gobiernos y los organismos internacionales estén a favor de lo que los venezolanos queremos que ocurra, pero no lo considero un factor determinante, y a veces me parece que eso se exagera, sobre todo lo exageran quienes, las personas que por razones de oficio o trayectoria han estado muy vinculadas al ambiente internacional y diplomático, que a veces, a mi opinión, exageran mucho la influencia de lo que pueda declarar fulanito, de lo que pueda declarar sultanito en tal o cual país. Pero yo creo que el factor determinante vamos a ser nosotros. Ahora, tenemos en este programa cerca de una semana, todo a raíz de estas potestades nuevas que le ha asignado en el plano legal y en el plano mediático, porque ya de facto ya se estaban produciendo cosas y no ahorita. Hace varios años atrás, con la militarización progresiva del Estado venezolano, sobre lo que ha ocurrido con Padrino López. Y entonces nosotros, no sé si de manera deliberada o no, hemos estado prácticamente que de los programas que desde la semana pasada, desde el martes o miércoles, que empezamos a comentar esto, hablando del tema militar permanentemente, martes, miércoles, jueves, viernes, inclusive lo hablamos con Carrera Damas el lunes, y hemos estado hablando de esto, pues, porque prácticamente, le decía yo a Daniel también la semana pasada, nosotros estamos puestos Diego, en mi criterio, en la vieja dicotomía venezolana. Hay múltiples dicotomías venezolanas desde la época de la independencia hasta acá, pero yo creo que el decidir si los destinos de la nación son administrados bajo el dominio o el predominio de una facción militar o si son administrados por un grupo civil es quizá el nudo gordiano y de los más gruesos que nosotros tenemos dentro del papel del Estado venezolano, ¿no? Y esto, por supuesto, entre otras cosas. ¿En qué clave lees tú, Diego Bautista Urbaneja, esto que se hace con Padrino? ¿Te parece andar con aspavientos decir que Padrino es primus inter pares o que está por encima inclusive de todo lo que es el estamento y la élite gobernante actualmente? ¿O te parece que sí tiene asidero pensar que Padrino está por encima de Maduro, inclusive en las potestades en las que asume actualmente? Bueno, mira, yo te voy a decir unas reglas que tienen que ver con mi manera, con mi estilo intelectual, vamos a llamarlo así en general. Si yo no tengo información, como no la tengo, uh-huh, de dónde surgió ese nombramiento, porque yo lo decía en el programa de hoy, las hipótesis más disparatas, más inverosímiles que tú te puedes imaginar. Te voy a decir una que oí, uh-huh, que Raúl Castro le dijo a Maduro: Padrino no es de nosotros, entonces nómbralo, encárgalo del tema del abastecimiento de alimentos para que se vuelva fruta, uh-huh, y salimos de Padrino. Esta es una conjetura que hay por ahí, uh-huh, ¿no? Pero no parece muy castrista, no parece, ¿no? No. Pero la hay, y no sí, te digo no. Quién la dijo, porque bueno, el castrismo es más bastante ¿cómo se llama? Respetable, señor. Bueno, uh-huh, ahora, entonces, como yo no tengo información de dónde surgió el nombramiento de Padrino, ni de cómo surgió, una presión militar, una presión del mismo Padrino, se le ocurrió a Maduro, de la macollita esa de 5-4 que lo plantearon, cómo surgió, no. Al no tener información, entramos en el reino de la conjetura. Y en el terreno de la conjetura, mi primer instinto es irme por lo más sencillo. Entonces yo, mi interpretación en este momento, y a falta de información, es: vamos a recurrir a Padrino para ver si nos ayuda a resolver este problema, que no lo va a resolver. Pero mi interpretación, y yo no voy más allá de eso, que si ese es un golpe de Estado disimulado, y si ahora los militares son los que realmente mandan, todo eso puede ser. Que si van a negociar una supuesta tal transición. Todo eso puede ser verdad. O mentira. Puede ser verdad. Yo no puedo descartar nada de eso. Pero mi interpretación en este momento, y a falta de más elementos, es decir, mira, yo me voy a quedar por lo más sencillito. Vamos a suponer que Maduro dijo: Dios mío, con Maduro o sus asesores más cercanos, Dios mío, ¿cómo resuelvo este problema que no puedo con él? Vamos a llamar a Padrino, que tiene fama de competente, que tiene liderazgo militar, y bueno, vamos a ver cómo salimos de esto. Esta es mi interpretación en este momento. Creo que Padrino, yo no creo que no tiene cómo resolver este tipo de problemas, y creo que lo demás, si no tengo más información, no me voy más allá. Ahora, de lo que sí tenemos por lo menos forma para establecer un escenario posible es: ya hablamos de qué pasa si no hay referendo. Creo que es necesario que hablemos de qué pasa si hay referendo y qué pasa si ese referendo en efecto se gana, es decir, si se revoca. Al regreso del corte comercial vamos a hablar de ese escenario. Si se gana el referendo, si se hace y se gana, ¿qué viene después? Vamos al corte comercial y ya venimos con esta conversación con Diego Bautista Urbaneja. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Y habíamos dejado con Diego Bautista Urbaneja, nuestro invitado especial de hoy, un planteamiento antes de irnos al corte. Vamos a suponer que en efecto la oposición logra y los venezolanos logran que haya un referéndum revocatorio. Y se va a referéndum revocatorio y todas las encuestas dicen que más del 60% de los venezolanos quiere ir a votar y revocar al gobierno. Se revoca el gobierno. Y viene el escenario constitucional, corrígeme Diego si me equivoco, es que 30 días después, si se hace este año, 30 días después debe hacerse unas elecciones presidenciales. Y se entiende que ese presidente que resulta electo es electo para completar el periodo presidencial de Nicolás Maduro, es decir, para gobernar desde el 2016 hasta el 2019. Lo que sería, sin que lo diga la Constitución, pero lo podemos inferir nosotros interpretándolo, eso sería una transición, un gobierno de transición. Y en esos 2 años y medio que quedaría de gobierno, muy probablemente deberán hacerse los cambios profundos necesarios para que ya en el 2018 esa nueva presidencia, ese nuevo presidente que se escoja allí, venga con un, por ejemplo, con un nuevo marco constitucional o todo lo demás. ¿Tú ves ese escenario así, de esa manera? Bueno, fíjate, eso es un tema fundamental, Daniel. Si yo diría lo siguiente: si se ve que efectivamente se va a realizar el referéndum revocatorio y que van a ocurrir las cosas que tú has dicho, la oposición democrática tiene que desde ya ponerse a construir y a amarrar los compromisos sociales con el sector, los sectores sociales, empresarios, trabajadores, gremios, sectores informales, ONG, con los sectores universitarios, con los sectores académicos, con el mundo internacional, los compromisos que le den, y con los sectores políticos, incluyendo a sectores del actual oficialismo, que le den a ese gobierno de transición el mayor piso político, económico y social que le permita afrontar los tremendos cambios que hay que tratar de realizar en esos 2 años. Eso es una cosa que hay que empezar a hacer desde ya, lo más pronto que se pueda. Es decir, tener claro cuáles serían los lineamientos de las políticas sociales, de las políticas económicas, de las políticas de reforma institucional, para ir cuadrando el apoyo de la más amplia base social, económica y política que se pueda, de manera que ese gobierno pueda ser llamado en una forma creíble un gobierno de verdadera unidad nacional. Uh-huh. Que va mucho más allá de los partidos, que va mucho más allá de la MUD, que va mucho más allá del mundo estrictamente político, para abarcar todo lo que te he dicho. Por cierto, se me olvidó mencionar dos factores muy importantes en esta enumeración: uh-huh. Fuerzas Armadas e Iglesia, uh-huh. e Iglesias. Sí. Pero claro, sabemos que la Iglesia Católica en este tiene un mayor nivel de organización. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo veo, y llegar a los acuerdos políticos para definir la naturaleza entonces de esa unidad nacional, qué significa esa palabra, uh-huh. y cuál va a ser la naturaleza de ese gobierno de 2 años. Qué tipo de dirigente lo va a encabezar, qué tipo de relación va a tener la MUD, la actual oposición organizada, con ese gobierno. Uh-huh. Porque ese no puede ser un gobierno, en mi opinión, estoy adelantando en este momento, no puede ser un gobierno de la MUD. Uh-huh. Es un gobierno del país, un gobierno unidad nacional, y con el cual la MUD tiene que definir una relación. La MUD no va a ser el partido de gobierno, no, señor, eso no puede ser planteado. O sea, que tú incluirías en ese gobierno ministros chavistas. No, mira, yo no, ministros chavistas actuales, ¿y tú? No, en caso de ese gobierno de unidad nacional, ¿tú crees que al momento de configurarse debería tener participación de ministros chavistas? Mira, no te puedo dar una respuesta tan precisa, sería tan precisa como la que me estás pidiendo. Yo sí creo que hay que llevar la conversación con el actual oficialismo a términos tales que permitan que, en caso de que el oficialismo vaya a ser oposición en ese periodo, sea lo que podríamos llamar una oposición leal. Uh-huh. Por lo menos eso hay que conversarlo, eso tiene que ser objeto. Ahí sí se puede hablar de diálogo, ¿ves tú? Uh-huh. Eso sí tiene que ser objeto de una conversación política de alto nivel y de alta visión, ¿no? O sea, si en el oficialismo existe gente como para eso, no lo sé. Ese es el problema. ¿Y en la oposición? En la oposición sí. Sí hay. ¿Tú crees? Fíjese, Daniel y Diego, hemos caído, uh-huh. sin quererlo, en una pregunta que no pensábamos que nos íbamos a formular en términos racionales hace 5 o 6 años, uh-huh. cuando el país, quizá antes de 2008, veía al chavismo como única fuerza política en el país y prácticamente imbatible. O sea, el chavismo había monopolizado la Asamblea Nacional, el chavismo tenía casi todas las gobernaciones de Venezuela, cosa que no es muy distinta de ahora, pero la perspectiva futura no es la misma de hace unos años. Y entonces hemos caído en una pregunta que es muy pertinente, y es esa pregunta que nos lleva a pensar ¿está preparada la oposición para gobernar? Y yo voy a ir a una pregunta subyacente a esa, que cae aguas abajo. El problema para gobernar tiene que ver mucho con el tema económico, como nosotros lo hemos visto en los últimos 2 años, por lo menos. El problema de gobierno actual, la arista principal que le aguijonea y que le ataca, tiene que ver con lo económico. Y la relación económica en Venezuela es otro de los viejos dilemas que tenemos nosotros. Es la relación dicotómica entre el Estado y el ciudadano. ¿Cómo se interrelacionan esos dos componentes? Esa relación ha estado mediada, y tú lo sabes muy bien, Diego, de hecho tiene el libro Daniel por allí, uno de los libros que tú has escrito, entre tantos, el libro de la renta y el reclamo, tiene que ver, por supuesto, con la renta petrolera. ¿Tú crees, Diego Bautista Urbaneja, que la clase política que pretende gobernar este país tiene claro cuál tiene que ser esa nueva relación, esa reconfiguración de la relación petróleo-estado-ciudadanos que se da en este país, y cómo serían las características de esa nueva relación si es que se apuesta a ello? Bueno, fíjate, Nomar, yo creo que estamos, así como hablaba Daniel, del tema de la transición. Yo creo que también en Venezuela tenemos que prepararnos a una transición mucho más profunda, y que yo creo que, y por eso yo decía la importancia de estos 2 años para que tienen que ver con ese tema, porque la relación rentista está, en mi opinión, terminando. Ya los venezolanos, creo que la estructura del mercado petrolero cambió definitivamente, y ya la renta petrolera no va a poder ser lo que fue, a los efectos de los venezolanos recostarnos en ella. Entonces, ese programa económico, que tiene que tener un complemento social, o una parte social sumamente vigorosa, tiene que construirse sobre la base de la construcción, esta vez sí, porque no tenemos colchón petrolero donde caernos, porque los precios del petróleo ya no van a ser lo que fueron, ni el petróleo va a significar para la economía venezolana lo que significó. Tenemos que prepararnos para esa frasecita que siempre se dice y que nunca se ha atendido, construir una economía verdaderamente productiva, con los recursos productivos que realmente tenemos, nuestra gente, nuestra capacidad de trabajo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de innovación tecnológica, que en definitiva es la verdadera riqueza de nuestra sociedad, y usar el petróleo como una palanca que impulse ese desarrollo con una capacidad limitada, porque ya la renta petrolera no es lo que era en términos de su magnitud. Entonces, y no lo será. Y si vamos a, y además, si queremos reconstruir un sector petrolero, tenemos que, otro lema que nunca, siempre se ha dicho, tenemos que construir una industria petrolera que vaya hacia abajo, es decir, una industria petrolera que no solamente extraiga y venda petróleo, sino que produzca válvulas, que produzca taladros, que produzca tecnología petrolera, y que entonces se construya en torno al petróleo una economía productiva, no rentista. Eso sería un tema a desarrollar, porque el petróleo siempre va a estar ahí. Claro. El petróleo siempre va a estar ahí, claro. Siempre va a ser una oportunidad de desarrollar sectores productivos en el país. Industria petrolera, vamos a llamarla así. Pero entonces, y yo creo que tu pregunta, yo creo que es muy importante que la élite política venezolana, junto con las élites académicas, las élites empresariales, las élites sindicales, o el sector de trabajadores en todas sus manifestaciones, empiece a conversar eso, empiece a discutir eso, y empiece a producir ese compromiso y ese consenso del que yo hablaba cuando me refería a lo que había dicho Daniel, lo que hay que hacer en esos 2 años. En estos 2 años el país tiene que recibir 2 grandes mensajes. Primero, de la élite política y de la élite que le toque conducir este país en ese momento. Primero, el tamaño de la crisis que estamos viviendo. Ahí tenemos nosotros que estar muy claros y muy conscientes. Y en segundo lugar, señores, vamos a tener que empezar a vivir distinto. Y nuestra economía tiene que cambiar, y tiene que cambiar de acuerdo a unas líneas que yo creo que en el mundo, digamos, el pensamiento económico, el pensamiento social, están bastante claras. Eso se ha trabajado bastante, hay muchos equipos de altísima calidad. El problema es la transmisión política de esas ideas y la transmisión social de esas ideas, de manera que la colectividad las asuma. Es decir, se acabó la Venezuela petrolera, tenemos que construir una Venezuela productiva, no es a todo, bueno, es que hay que diversificar usando la renta petrolera. No, no hay renta petrolera. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Como lo hacen siempre los demás países. Vas a tener una renta petrolera importante. Como la tiene Noruega, como la tiene otros países. Pero no te puedes seguir recostando de ella como lo hemos hecho. Es importante. Pero yo tengo una preocupación con todo eso, Diego, porque yo esas cosas trato de entenderlas. Siento que hay muchísima gente pensando sobre estas cosas. Hay gente haciendo planteamientos con respecto al tema económico. Está la gente que se dice, hay muchísimas individualidades escribiendo, promoviendo temas, etcétera. Pero yo no siento que dentro de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos opositores, que son los que me preocupan, a mí el PSUV no me preocupa en este momento. Me preocupa son los opositores, porque mientras más en sintonía estén con los problemas que tenemos, mejor será el futuro democrático de Venezuela. Y por eso es que yo, en lo particular, aunque a veces no se entienda, soy quizás más crítico con los opositores que con el chavismo. Pero a mí me preocupa, fíjate, y no quiero, por supuesto, no voy a... Leopoldo López está preso y yo, a partir de ese momento, desactivé muchas de mis críticas con respecto a él. Pero yo una vez le dije, una vez que tuve oportunidad de hablar con él, le dije que el fundamento de mi crítica hacia Leopoldo era que a mí me preocupaba muchísimo que él fuese, que siendo el único dirigente de primera línea de la oposición, que era economista, no tuviese un planteamiento económico con respecto a esos problemas que agobian a los venezolanos, con esos problemas que agobia el Estado. Yo recuerdo que él me contestó en ese momento, bueno, lo que pasa es que la economía es un tema que a veces es muy denso, etcétera, y no fue una conversación muy corta en realidad, pero ¿no le falta un poquito a los políticos venezolanos de eso, de comprensión de estos temas y de tener una agenda? Porque hay agendas para muchas cosas, pero para el tema económico pareciera que el vacío siempre se posterga. Vamos a ir al corte comercial y al regreso terminamos el programa con ese tema. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Es que la discusión está buenísima, porque es que en realidad nos quedamos hablando del tema. ¿Por qué los políticos venezolanos no quieren hablar de economía, Diego? Porque es impopular, ¿verdad, Diego? No, pero es que depende. Mira, yo les decía que ustedes se iban a alegrar mucho cuando yo mencionara a esta persona que manejó. Ustedes agarran, Rómulo Betancur. Uh-huh. Rómulo Betancur hablaba de economía para arriba y para abajo. Sí. Estuvo escribiendo editoriales diarios en el diario El País de Economía, que están recopilados en 3 volúmenes de 600 páginas cada uno, donde hablará todos los días de problemas económicos, en términos absolutamente accesibles a la población, y donde no hablaba para nada un mensaje de rentismo y de populismo y de no, datos, pero lo hacía de una manera que funcionaba. Claro. Y de hecho por eso Betancur es un personaje sin igual pues en la política venezolana. Entonces ese tema, el tema de no es que la economía es impopular, porque claro, piensa que la economía no es sino subir tarifas y devaluar y la inflación. No, habla con la gente no es tonta. Dile a la gente lo que está pasando, dile a la gente lo que tiene que hacer, dile a la gente lo que tiene que hacer el gobierno en una situación tan difícil como esta. La gente lo va a entender y la gente va a responder. Si no, chicos, la democracia no funciona. Claro. Si no, la democracia es un fiasco y un fraude. Pero fíjate que si hay un tema. Si tú sientes que tú no le puedes hablar a la gente de la verdad y decirle a la gente, mira, el país necesita de ti en estos términos, y tienes que aguantarte un tiempo porque no se pueden subir los salarios, porque no hay, o lo que sea, la gente no entiende. La gente lo que la gente no perdona es que tú le cargues a ella sobre sus hombros todas las cargas, y entonces tú goces eso es lo que la los corrupción, la privilegio, eso es lo que la gente no perdona. Pero si tú le hablas claro a la gente y la gente siente que hay un compromiso ético de parte de quienes la conducen para meterle el hombro todos juntos a los problemas del país en este momento, la gente te va a responder. Y si la gente no responde, entonces mira, olvidémonos la democracia, porque la democracia no sirve. Entonces, ahora, sí, claro, pero hay otro tema, fíjate, que en el poco tiempo que nos queda, nosotros hablamos de la transición y hablamos de lo que debía hacerse en la transición, pero nunca entramos en un pequeño detalle que a mí en lo particular me preocupa. Siempre se ve como una ventaja el hecho de que tengamos unos dirigentes. Fíjate, se acabó el viejo chascarrillo aquel, el viejo cuento de que aquí no hay líderes. No, ahora el problema no es que no tengamos líderes. Ahora el problema parece ser que tenemos muchos. Y tenemos muchos líderes con ambición de hacer cosas y de aspirar. Uh-huh. Tenemos liderazgo. Entonces tenemos líderes. Ahora la cuestión del liderazgo está en discusión. Pero cuando entramos en todo esto, yo veo entonces a unos líderes que son, además de eso, líderes jóvenes para lo que es el contexto de lo que ha sido la política en Venezuela. Y yo de verdad no veo a ninguno de esos líderes jóvenes aspirando a ser presidente por 2 años, sin reelección. Yo no veo a ningún Betancourt, y me disculpa que utilice Betancourt como si fuese la gran cosa, no, pero es que Betancourt en el 45 dijo, no, aquí nadie va a ser candidato en las próximas elecciones. Yo, entonces, caeríamos en la cuestión de que hay que empezar no solamente por saber qué vamos a hacer, sino con quién lo vamos a hacer. Entiéndase entonces que en el caso de Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Falcón y María Corina Machado, ninguno de ellos cuatro sería presidente para esa transición, sino que habría que buscar a quien, con el apoyo de ellos y con el concurso de ellos, construya una transición que permita que luego de eso, bueno, quede el escenario abierto para que ellos en efecto puedan gobernar. ¿A quién ves tú por ahí? Bueno, primero quiero decir que respaldo completamente tu planteamiento. Es decir, ese es exactamente el mismo uh-huh. que tengo yo uh-huh. sobre esos 2 años y el papel que le corresponde jugar a esos aspirantes a esa dentro de esos 2 años. Uh-huh. Y no es un tema fácil. Para nada fácil. Como te lo podrás imaginar. No, hombre, mira, no sé. Tú que te dé nombres ahorita, no sé. Yo lo que sí sé es que ese personaje existe. Sí existe, claro. Entonces, bueno, hay que buscarlo. A lo mejor no es ninguno muy conocido. Pero es que no son 2 nombres, no es un nombre, Diego. Son por lo menos, tienen que ser por lo menos 15 nombres, porque estamos hablando de un presidente y de sus ministros. Claro. Okay, pero, o sea, es más difícil. Para mí el problema fundamental de esa pregunta tuya, que es una pregunta fundamental, uh-huh. es que estos personajes que tú mencionaste acepten ese planteamiento. Sí, bueno, si efectivamente estos 2 años no son para ninguno de nosotros. Si tú logras eso, la mitad del trabajo está hecho. Sí, porque el nombre de la cabeza y el nombre de esos equipos va a aparecer. Hay mucha gente que está de primera calidad que estaría dispuesta a trabajar. Hay por lo menos 3 precandidatos. Uno, el más evidente, es Henry Ramos Alup, que yo creo que sin duda alguna, y fíjate que lo que me cuesta a mí decir esto, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que en un escenario en el que se necesita un presidente para la transición, Henry Ramos Alup, no voy a decir que yo voy a ser su promotor, sino que es evidente que él sería uno de los nombres a contemplar. El otro nombre a contemplar sería obviamente el de Ramón Guillermo Aveledo, y yo estoy seguro de que estaría formando parte, si no como cabeza, como parte de ese gobierno. Y el otro ha surgido recientemente, que siempre ha estado por ahí orbitando en la necesidad de una transición y hablando sobre el tema, que es Américo Martín. Sí, no, eso, los 3 son perfectamente, digamos, como tú dices, están en la palestra y seguramente pueden aparecer otros. Diego Bautista, que sabe uno. Diego Bautista. Esto nos lleva. Estamos haciendo un ejercicio quizá que algunos consideran pertinente y otros considerarán una ociosidad, ¿no? Pero yo te lo voy a preguntar, Diego, en ese sentido. La vez pasada que conversamos, que fue en diciembre, yo te preguntaba sobre tus aspiraciones personales. Yo estuve revisando, estaba leyendo algo sobre las reelecciones en Venezuela, y entonces me encontraba con los nombres de tus antepasados. Aquel Diego Bautista que estuvo con Páez, uh-huh. y después el otro Diego Bautista que estuvo con como testigo de excepción, además con Guzmán, ¿no? Y bueno, y el Diego Bautista que está con Páez, además testigo de excepción en la toma del Congreso de Monagas, uh-huh. ¿no? ¿Qué aspiraciones tiene el Diego Bautista? No, como yo te dije. Siempre ha estado en el poder. No, como yo te dije en aquel programa, yo en algún momento ¿no ha cambiado de mi opinión? Vida. Sí, como no, en algún momento de mi vida quise ser presidente y me preparé para ser presidente y compraba los libros pensando en lo que tenía que estudiar para ser presidente. Todo eso lo hice. Pero hace tiempo que me olvidé de eso, así que. Pero nunca es tarde cuando la dicen es buena, Diego. Imagínate tú que tú en la mañana estés a punto de desayunar y recibas una llamada telefónica. ¿Quién es? Hola, Diego, Henry Ramos Alup, por favor acércate, mira, claro, necesito un vicepresidente. Claro, fastidioso que sea el presidente. Eso es fastidioso. Pero vicepresidente no debe ser tan fastidioso. ¿Vicepresidente? ¿No? Ajá. Bueno. O ministro. Uno no sabe, no, Diego. Yo estoy aquí con mi programa, con la linterna, hablando con ustedes. Bueno, yo el primero que llegue a Miraflores que llame a alguien, pues. Sí, pero o sea, cuando esté adentro. Cuando esté adentro. Llamen desde la puerta. Llamen desde la puerta. Del muro para adentro. Y fíjate tú que hablando sobre la puerta y sobre todas esas cosas, Diego, para ya en el minuto que nos queda. Oye, el mundo se está poniendo como peligroso, ¿no? O sea, uno todos los días lee las noticias internacionales y uno está imbuido en esto que es Venezuela. Pero mira, en menos de una semana, un atentado terrorista terrible en Francia, un atentado en Alemania en un tren, un golpe de estado en Turquía, una situación dificilísima en Siria, se ponen las cosas muy difíciles en otros países, y nosotros aquí viendo nuestra realidad no nos damos cuenta, pero la cosa está como calentándose, ¿no? Pero eso me lleva a un puntico que uno debe quedarse en su país. ¿Verdad? Uno debe quedarse en su país. No. Pero cuesta, ¿no, Diego? Sí, es difícil, pero aquí es donde nos toca luchar y defender los valores que en los cuales creemos, el lugar donde tenemos para defenderlos es el país de uno. Uh-huh. Uno en otro país simplemente va a disfrutar de lo que los otros países le ofrecen, está muy bien, yo respeto mucho eso, pero donde uno tiene que luchar por lo que crees en el país de uno. ¿Tú te imaginas que uno se vaya para Turquía y llegando salga un tanque a la calle? Dios mío, yo me vuelvo loco. Tú comiendo, tomándote un bistro en París y suele un bombazo también, ese tipo de cosas. Está muy insegura. La están viviendo mucha gente en el mundo, pero Europa. Bueno, lo que sí es una realidad absoluta e incontrovertible es que este programa llegó a su fin. Sí. Nosotros le agradecemos muchísimo a Diego Tito Boneja. Ha sobrevivido nuevamente. Ha sobrevivido otro programa con nosotros. Y en vivo, que es muy importante, sí, ¿no? Porque en vivo no se le ocurren locuras, ¿no? En grabado siempre hay la posibilidad. Se modera. Pero bueno, muchísimas gracias, Diego, porque siempre has estado gracias disponible. Gracias a usted por la diferencia, de verdad que se la agradezco muchísimo. No, gracias por siempre estar disponible cuando hemos pedido tu ayuda o tu asistencia a nuestro programa. Y nosotros, por supuesto, le agradecemos a todos ustedes habernos escuchado la tarde de hoy. Le pedimos que no nos abandonen mañana, porque esta semana aniversario sigue. Mañana es jueves de la democracia y, por supuesto, seguiremos teniendo sorpresas en esta semana aniversario. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.